Viernes 13 de abril, para estudiar y meditar. Elegir un ministerio en el que participar. La semana pasada, fuiste estimulado a considerar todas las áreas de la testificación y de evangelización de la vida de la Iglesia en las que te gustaría involucrarte o en las que participarías si te lo pidieran. El desafío de esta semana es elegir una actividad evangelizadora e involucrarte en ella. Las siguientes son áreas claves para concentrarte en esta tarea. 1. Repasa la lista de actividades evangelizadoras en las que podrías tal vez involucrarte. Acorta tu lista a 2 o 3 áreas de ministerio, considerando en cuáles sientes que tus talentos servirían y en las cuales sientes que Dios te está llamando. 2. Reduce aún más tu lista, considerando cuánto tiempo podrías dedicar regularmente cada semana a cada ministerio. También considera que te comprometes a un ministerio que continuará 12 meses, de modo que puedas avanzar por las etapas de planificación, puesta en práctica y evaluación. 3. Elige un ministerio e informa a tu pastor y al director del ministerio personal acerca de tus deseos de participar en tu área preferida. Solicita una reunión con ellos para compartir tus ideas y tus sueños. Pregunta cuáles son los planes que ellos tienen para la evangelización en la iglesia y decide cómo puedes involucrarte en ellos o dónde tu ministerio preferido puede complementar los planes que la iglesia ya tiene. 4. Humildemente pide a tu pastor y al director de ministerio personal que compartan lo que ellos piensan acerca de cuán apropiado eres para el ministerio que elegiste. Ellos querrán que tengas éxito en el área de testificación y evangelización que hayas elegido. Por lo tanto, el consejo de ellos será muy valioso. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo se relaciona la siguiente cita con la verdad bíblica del sacerdocio de todos los creyentes? ¿De qué modo apoya la necesidad de que cada miembro trabaje junto con los demás? La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes de que los hombres y las mujeres, abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y los dirigentes de las iglesias. Obreros Evangélicos, página 365. 2. Como clase, analicen qué estrategias podría usar tu iglesia para ayudar a cada uno de los feligreses a comprender que son importantes para la testificación y la evangelización. ¿Cómo pueden trabajar mejor hacia la máxima participación de los miembros?